Hace tiempo, después de la pandemia, me dediqué a ser repartidor de comida en una aplicación. Más que nada para ayudarme con los gastos, pues la pandemia dejó a mi familia en crisis. Yo tenía una motocicleta, así que opté por ese empleo. Estudiaba en el día y trabajaba de repartidor por las tardes y noches. Debo decir que en ese trabajo uno se topa con toda clase de cosas. Gente extraña o lugares peligrosos también. Pero esto fue la gota que derramó el vaso para que yo decidiera mejor renunciar. Una noche recibí un pedido. Yo fui al restaurante a recoger la comida y después me dirigí a donde marcaba la aplicación. Aunque se me hizo algo extraño, pues esa zona es más que nada puro monte. No sabía que había casas ahí o gente que viviera en ese lugar tan lúgubre. Ya iba en camino, pero entre más me adentraba en la zona, más abandonada estaba. Yo empecé a sentir que algo no andaba bien. No había ni siquiera alumbrado público. Solo podía ver la luz de mi moto. Así que me era demasiado difícil poder ver los números en las pocas viviendas que había ahí. Aunque más bien parecía que todas estaban abandonadas. Después de unos minutos por fin di con la dirección. Era una casa de dos pisos en muy mal estado. Había hierba en el patio de enfrente y todo estaba completamente oscuro. Pero ahí tenía el número, y según el GPS de la aplicación, ese era el lugar. Yo bajé de mi moto y tomé la comida. Con mucho miedo me acerqué hasta la puerta. Toqué varias veces, pero nadie abrió. De pronto se abrió sola la puerta. Todo estaba muy oscuro adentro, pero olía muy mal. Y por lo poco que pude ver, aquel lugar era un desastre. No tenía muebles y solo había basura en el piso. Yo estaba a punto de entrar cuando recibí un mensaje de mi jefe. El mensaje era muy alarmante. Decía en letras mayúsculas: "Sal de ahí. No vayas a entrar a ese lugar. Regrésate ya." Mi corazón se aceleró. Yo intenté correr hacia mi moto, pero sentí que algo que venía dentro de la casa tomó mi pierna, haciendo que me cayera al piso. Yo no sé decirles qué cosa era, pues cuando volteé no se veía nada. Solo sentí esa fuerza inmensa que quería jalarme hacia adentro. Yo pedí ayuda, pero sabía que era inútil, pues ese fraccionamiento estaba completamente abandonado. No había nadie quien pudiera escucharme. A mí no me quedó más de otra que pelear por mi vida. Me agarré con mis dedos de las comisuras del piso y empecé a patear con todas mis fuerzas, hasta que logré soltarme de lo que fuera que me jalaba. Corrí hacia mi moto sin voltear atrás y salí de ahí a toda velocidad. Seguía recibiendo mensajes de los dueños de la aplicación, preguntándome que si estaba bien o si necesitaba ayuda, pero yo no podía responder. Hasta que llegué por fin a mi casa totalmente pálido del susto. Les contesté que a dónde carajos me habían enviado. Me respondieron disculpándose, que no se habían dado cuenta que de nuevo la aplicación había ordenado comida a otro domicilio que no era de ellos. Y ya eran dos de los repartidores que habían desaparecido, en las mismas circunstancias, yendo a entregar comida a ese sitio. Nadie pudo encontrarlos. Ni la policía. No había rastro de ellos ni de sus motos. Yo presenté mi renuncia esa misma noche. Después de varios días de intentar superar el trauma, me puse a investigar sobre esas desapariciones. En internet había toda clase de teorías. Se decían que eran seres de otro planeta. Se hablaba de abducciones o que entraban a otra realidad alterna al entrar a ese lugar. También se hablaba sobre sectas y demonios. Yo la verdad no puedo decirles qué fue eso que me jalaba del pie, pero sí estoy seguro de que no era humano. Saquen sus propias conclusiones. Hola, me llamo Ramón, y hace varios años trabajé como repartidor para una pizzería famosa aquí en México. Esto sucedió al norte del país, aunque prefiero omitir la ciudad. Esa tarde ya estaba oscureciendo, y recibimos una orden para llevar a un domicilio. Mis otros dos compañeros rechazaron la orden, pues el lugar quedaba muy lejos y es un barrio peligroso. Yo era el que siempre aceptaba todos los pedidos, así que esa vez no fue la excepción. Salí del local con la pizza y me fui rumbo a esa casa. El barrio, como ya dije, era peligroso y se notaba, pues al entrar ya no se veía nadie afuera de su casa. Llegué a la dirección y toqué el timbre. Tardaron unos minutos en abrirme. Solo se escuchaban voces viniendo dentro de la casa. De pronto me abrió una mujer como de 40 años. Estaba en bata y algo despeinada. Tenía muy mal aspecto, para ser honesto. La mujer fue muy amable, pero se veía muy nerviosa. La voz le temblaba y actuaba algo extraño. Yo le entregué la pizza y ella intentaba decirme algo con sus ojos. Yo empecé a sentirme tenso, pues la situación era muy extraña. Me dijo que me esperara en la puerta, que iría por el dinero para pagarme. Así que esperé ahí pacientemente. Pasaron algunos minutos y nadie salía. Ya me estaba impacientando, pues ya era muy noche para andar en ese barrio tan peligroso. Yo ya quería irme de ahí. De pronto escuché la misma voz de esa mujer diciéndome: «Puedes entrar por el dinero». Yo le contesté que prefería esperar para que ella pudiera dármelo, pero me respondió que fuera yo, por favor, pues tenía las manos ocupadas. Yo, dudándolo mucho, entré caminando muy despacio por el corredor. Entre más me adentraba aquella casa, peor olía. Un olor insoportable. Había ropa regada por todos lados, colillas de cigarro y latas de cerveza en el piso. Cuando llegué a la sala no había nadie, pero estaba la tele encendida sin volumen. Vi que el dinero estaba arriba del comedor y fui por él. Pero al darme la vuelta, estaba un tipo que me doblaba la estatura, de muy mal aspecto, con barba larga y muy desasiado. Estaba parado bloqueándome la salida, con un martillo en la mano. Al verlo sentí un terror inminente. Tardé unos segundos en reaccionar y el tipo solo me veía. Cuando por fin pude hablar, le dije: «Soy el repartidor de la pizza. Ya me voy a retirar, con permiso». Pero el hombre se rió y me dijo: «De aquí no te vas». En eso vi a la mujer al fondo de la cocina llorando, pidiéndome disculpas. Yo les pregunté qué estaba pasando, que por qué no podía irme. El hombre se empezó a acercar mientras me decía: «Dale gracias a mi mujer. Ella te dijo algo, ¿cierto? Ahora no puedo dejar que te vayas». Yo le dije que no sabía de qué estaba hablando, que la señora no me había dicho nada, que solo dejara que me fuera y no diría nada de lo sucedido. Pero el tipo me tenía acorralado. Yo estaba temblando. Sentía que esto era una pesadilla, que eso no era real. La señora intentó decirle que ella no había dicho nada, pero el sujeto la calló de inmediato, con groserías y diciéndole que se subiera. La señora seguía llorando y me pidió perdón de nuevo y después se fue. Yo seguía suplicándole al hombre que me dejara ir. Después me aventó al piso y me tomó de las manos e intentó amarrarme con una larga cuerda. Pero en un descuido que tuvo, tomé una botella de cerveza que estaba en el suelo y se la estrellé en la cabeza. El tipo cayó al piso y yo salí corriendo con todas mis fuerzas del lugar. Encendí la moto y me fui directo a la pizzería. Llamé por teléfono al local para contarles lo que me había pasado, que llamaran a la policía. Cuando llegué ya había una patrulla ahí esperándome. Yo les conté lo que me acababa de suceder y les pedí que fueran al domicilio, pues creía que había una mujer en peligro en ese lugar. Mandaron una unidad para allá, pero la cosa era mucho peor de lo que yo me imaginaba. Pues esa casa no solo estaba una mujer en peligro, sino que encontraron restos de 5 mujeres. Unas ya tenían mucho tiempo ahí. La más reciente se determinó que le habían quitado la vida hace apenas 2 días. La noticia salió en el periódico y en la televisión. Se trataba de un ex militar que, con ayuda de su esposa, raptaba a mujeres jóvenes y después les quitaba la vida, cuando, según él, ya no les servían. ¿Cómo me iba a imaginar que gracias a mí se descubrirá un criminal de esa magnitud? Hasta la fecha sigo sin creerlo, y también sin superarlo. Aún me dan náuseas cuando recuerdo esa situación, que por desgracia tuve que vivir. En fin, yo renuncié después de eso. Con años de terapia, poco a poco he ido superando el trauma. Gracias por escucharme. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Esta historia que les voy a contar me sucedió en mis años de repartidor. Verán, yo trabajaba repartiendo pizzas en mi ciudad cuando era estudiante. Eso me ayudaba a costear los materiales que necesitaba para mi carrera. Pero en fin, una tarde llamaron a la pizzería, haciendo un pedido para entregar en un pequeño ejido que queda fuera de la ciudad. Como no había más repartidores disponibles en ese momento, yo tuve que aceptar e ir a entregar ese pedido. La noche se hizo presente y yo solo veía cómo me iba alejando de la ciudad cada vez más. Yo seguía la ruta que me dieron y tenía que girar hacia un camino de terracería entre el monte, saliéndome de la carretera. Iba conduciendo por ese camino entre los árboles. Ya todo estaba completamente oscuro, cuando de pronto, con las luces de mi moto, alcancé a ver a una señora parada a un lado del camino, entre el monte. Era una señora de la tercera edad. Me pedía que me detuviera como si necesitara ayuda. Yo empecé a frenar lentamente porque sentí algo de temor. Pero entre más me iba acercando a la señora, más aterradora se veía. Tenía una bata blanca y llena de manchas rojas. Su cabello largo, canoso y alborotado. Cuando pude ver su rostro, me di cuenta que me estaba sonriendo y haciéndome señas con la mano de que fuera hacia ella. Yo me estremecí y aceleré de nuevo, pero en lo que me iba retirando, vi por el espejo que la señora empezó a correr hacia mí, carcajeándose. La señora corría con una velocidad impresionante. No parecía que fuera de la tercera edad o que fuera una persona normal. Se veía tan macabra. Se veía tan macabra como venía corriendo hacia mí sonriendo. Yo aceleré lo más que pude para salir de ahí cuanto antes. La señora se burlaba de mí con unas carcajadas macabras. Cuando volví a voltear al espejo, vi cómo la anciana poco a poco se elevaba en el aire y de pronto ya no estaba. Desapareció por completo. Salí de ese camino y por fin llegué al alumbrado público de ese ejido. Llegando al domicilio, entregué la pizza y la señora que la recibió se preocupó por mí, pues me vio muy asustado y agitado. Me preguntó que si estaba bien. Yo le dije que una señora me había perseguido en ese camino y que ya no quería volver a pasar por ahí. Le pregunté que si no había otra forma de salir. Ella se me quedó viendo. Después me contó que mucha gente de ese ejido también la ha visto salir por las noches en ese lugar y desvanecerse entre la oscuridad. Se rumoraba que era una bruja que había fallecido quemada en su hogar, luego de que muchas personas se reunieran para acabar con ella, pues fue culpable de muchas desapariciones de niños en ese poblado, pero que no se había ido del todo. Parecía que la habían inmortalizado. Yo estaba atónito escuchando la historia. Le dije que solo quería salir de ahí de una forma segura, pues de verdad tenía mucho miedo. La señora llamó a su esposo y le preguntó que si había otro camino para salir a la carretera. El señor muy amablemente me explicó por dónde irme, aunque me quedaría mucho más lejos. A mí no me importaba, solo quería evitar esa zona. Les agradecí y me retiré. Gracias a Dios, esa señora, bruja o lo que fuera, no se me volvió a aparecer. Les conté a mis compañeros lo que me había pasado, y solo por mi cara de susto que traía, pudieron creerme. Yo seguí trabajando ahí, pero ya no aceptaba entregas fuera de la ciudad, pues quién sabe qué mierdas hay escondidas en las afueras de la ciudad. Buenas noches a todos. Esta aterradora situación me sucedió hace un año, cuando entré a trabajar con una aplicación nueva de comida en Texas, como repartidor. Hice mi solicitud de empleo, y de inmediato me aceptaron. Yo estaba muy emocionado, pues por fin y después de mucho tiempo, Había conseguido un empleo bien pagado, pero mi felicidad duró poco. El primer día que empecé a trabajar en mi moto, me di cuenta que los lugares de donde la gente ordenaba la comida eran de casas y no de restaurantes. Al principio no se me hizo raro, pues pensé que para eso era la app, para ayudar a vender a personas que tenían su propio negocio de comida, pero que no tenían local o restaurante. Supuse que eran eso a lo que se le conoce como dark kitchen. Aunque hubo algo que sí se me hizo extraño, pues ese primer día tuve dos entregas, y en esas dos ocasiones cuando iba por la comida, no salía nadie a entregarla. Simplemente la dejaban afuera donde yo pudiera verla y tomarla, pero nunca salía nadie. Y cuando llegué a los domicilios de entrega, las dos personas que habían salido a recibir la comida era gente que se veía muy extraña. Solo salían a recibirla y me dieron la propina sin decir ni una sola palabra, y volvieron a entrar a sus hogares. Todo era muy extraño, pero decidí no darle importancia, pues yo seguía sin creer que tenía empleo, ya que hacía muy poco que acababa de recibir asilo político en ese país. Al día siguiente solo tuve una entrega en todo el día. Tenía que ir de nuevo a una de las casas a las que había ido el día anterior a recoger la comida. De nuevo no salió nadie a entregármela. Ya estaba lista en el mismo lugar que la habían dejado el día anterior. Yo la tomé y me dirigí hacia el domicilio de entrega, pero esta vez no salió nadie. Un tipo me dijo que la dejara fuera de la puerta, y así lo hice. Esta vez no hubo propina. La voz del sujeto se escuchaba muy antipática, así que me fui de inmediato. Así seguí por una semana yendo a esos mismos domicilios a recoger la comida y entregarla en diferentes puntos de la ciudad. Hasta que un día, una patrulla me paró cuando iba a entregar un pedido, porque no me había dado cuenta que traía una luz trasera de mi moto fundida. Allá manejar así de noche es un delito. Así que me pidieron mi licencia y me interrogaron. Me preguntaron que a qué me dedicaba y ya les comenté que era repartidor de comida para una aplicación. Me pidieron que les enseñara la aplicación y después revisaron la parte de atrás, donde traía la bolsa con la comida. Al abrir ese plato, todos nos quedamos totalmente impresionados, pues ahí había dos dedos humanos y un pedazo de carne que parecía muy extraño. De inmediato me esposaron y me llevaron en la patrulla. Yo les expliqué que yo no tenía ni idea que eso era lo que el plato contenía, pero me dijeron que a ellos no les dijera nada, que tendría que declarar. Y así fue. Yo di toda mi declaración, contando todo de principio a fin, lo que les acabo de contar a ustedes. Así que con la ayuda de mi celular, dieron con las direcciones donde yo había estado recogiendo esos platillos. Y así se dieron cuenta que esas personas se dedicaban a vender carne humana, y que habían inventado esa aplicación justamente para poder venderla sin levantar sospechas. Que toda la gente a la que le gustaba consumir eso sabía perfectamente que a través de esa aplicación podían cumplir sus antojos. A mí me liberaron al día siguiente, pues se comprobó que yo no tenía nada que ver, que solo era un trabajador sin saber la verdad y que era inocente. Aquello salió en las noticias. Se trataba de una pareja que trabajaba en la morgue. Ambos eran médicos forenses y aprovechaban su labor para robar partes de los cuerpos que nadie iba a reclamar, o los que estaban a punto de cremarse. Así sus familiares no se darían cuenta si a sus difuntos les faltaba partes o no. Aquello conmocionó a ese pueblo pequeño. Era algo asqueroso y aterrador. La pareja fue arrestada y se abrió una investigación. Yo esos días estuve muy deprimido, pues no sabía por qué ese tipo de cosas me pasaba a mí. Tampoco nunca entenderé la clase de personas que existen a nuestro alrededor y sus extraños gustos.